Quiero meditar en este día con ustedes un texto muy sustancioso del apóstol San Pablo, que se encuentra en el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios. Él mismo dice así: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por nada. La comida para el vientre y el vientre para la comida. Mas lo uno y lo otro destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y había de tomar yo los miembros de Cristo para ser los miembros de prostituta? De ningún modo. ¿O no sabéis que quien se une a la prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues está dicho: los dos se harán una sola carne, Génesis 2:24. Mas el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Huid de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios, y que no os pertenecéis? Habéis sido bien comprados. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. Estas palabras que acabamos de leer, como dije antes, son el final del capítulo 6 de San Pablo a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Antes de esto, San Pablo había echado en cara a los Corintios que hicieran la vista gorda ante un escandaloso caso de incesto que todo el mundo conocía en aquella comunidad cristiana, y también había señalado una serie de comportamientos inmorales, no solo contra la castidad y la santidad del matrimonio, sino incluso más ampliamente, contra varios mandamientos divinos. Pero ahora vuelve en particular sobre este pecado de la fornicación que ha mencionado en esa lista de pecados y del adulterio, para explicar la razón de su intrínseco desorden. Debemos decir que los griegos en general y los corintios en particular banalizaban mucho el tema del pudor y de la castidad. En aquellos tiempos, de hecho, se acuñó una palabra, corintear, que equivalía prácticamente a prostituirse o a vivir licenciosamente. Esto nos puede dar una idea del clima que se vivía en aquella ciudad griega, en la que, sin embargo, San Pablo obtuvo tantos frutos de fe y santidad. A la banalización de este comportamiento entre los cristianos griegos tiene que haber contribuido mucho la sacralización que llegó a tener el sexo extramatrimonial, sexo libre, en algunos cultos religiosos paganos, sobre todo el de Afrodita, cuyo templo coronaba el monte al pie del cual estaba construida Corinto, la Corinto de San Pablo. Según el famoso historiador griego Estrabón, en su Geografía, libro 8, capítulo 6, este templo poseía más de 1000 esclavas sagradas llamadas hieródulas, una de cuyas funciones era la fornicación con fines cultuales. Los fieles acudían al templo de la diosa, símbolo de la fertilidad, rogando por sus cosechas, o por su ganado, o por otras cosas, y el contacto sexual ritual con esa suerte de sacerdotisas aseguraba en su mentalidad la bendición de la deidad. Y como esto se acompañaba con la entrega de un tributo al templo, las hieródulas fueron llamadas prostitutas sagradas. Esta práctica estuvo muy difundida en Grecia, pero también en Sicilia, Chipre, Capadocia y otros lugares de la antigüedad. Otro célebre historiador griego, Heródoto, en el primero de los 9 libros de la historia, el capítulo 199, describe esta práctica como la costumbre más ignominiosa que tienen los babilonios, porque entre estos era incluso obligatorio que toda mujer del país, dice textualmente Heródoto, al menos una vez en la vida se dirigiera a un santuario de Afrodita, que los asirios llamaban Milita, para prostituirse con algún extranjero. Lo que muchas damas, evidentemente, de la alta sociedad babilonia, añade el mismo historiador, consideraban humillante, sobre todo por razón de tener que mezclarse en algunas oportunidades con clases sociales más bajas. Y por esa razón, ellas cumplían esa obligación, pero dentro de sus propios carruajes cerrados en las cercanías del templo y custodiadas por muchos de sus siervos. San Pablo comienza ese pasaje que hemos leído con una suerte de citaciones populares y ambiguas que él pone en su justo punto. Todo me es lícito. Más adelante, la comida es para el vientre y el vientre para la comida. Debemos entender que aquí San Pablo está diciendo, repitiendo algunas sentencias a las que apelaban los que se daban a los excesos sensuales y por las que se creían justificados en esas actitudes. Algún autor ha llegado a conjeturar que estas frases podrían ser del mismo apóstol San Pablo al exponer las prescripciones de la ley mosaica de alguna carta anterior. Sabemos que hay una carta anterior a esta, esta es la primera, a los Corintios, pero él menciona una anterior que evidentemente no se ha conservado. Podría tratarse quizá de una citación de algo que él dijo en otro contexto y que ahora es sacado para justificar estas actitudes. De hecho, San Pablo dice cosas parecidas, por ejemplo, en una carta posterior a esta, la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 20, donde dice todo es puro, pero San Pablo añade inmediatamente el matiz que pone esto en su justo punto cuando añade pero es malo comer dando escándalo. Quizá en la primera predicación que hizo San Pablo en Corintio o en esa epístola que acabo de indicar anterior a esta que no se ha conservado, digo, quizá usaba sin matices explícitos estas expresiones para referirse a otra cosa y más tarde algunos, ¿no?, superficialmente recordando lo que San Pablo había dicho, usarían quizá estas frases como bandera de sus excesos. Lo cierto es que algunos corintios llevaban las cosas al extremo, equiparando toda la actividad sexual a cualquier otra función corporal, como el comer y el beber, y por tanto entonces juzgándola indiferente. Si sus conciudadanos acudían con naturalidad y regularmente al templo de su principal deidad para implorar la bendición divina fornicando con sus sacerdotisas, se comprende la despreocupación con la que los corintios terminaron por mirar tales prácticas. Así pues, los que en Corinto querían justificar la fornicación la equiparaban a las demás funciones corporales. Pensaban, si tenemos vientres, ¿por qué comer es lícito? El vientre es para la comida y esta es para el vientre. Por tanto, de ahí pasaban al otro campo. Lo mismo vale para la facultad sexual. Si la tenemos es para usarla. El cuerpo es pues para el placer sexual cuando éste le apetece. Y si, como dejó en claro el cristianismo frente a la ley judía, no hay manjares impuros, tampoco entonces, deducían, habrá actos sexuales censurables por sí mismos. Lo que el instinto apetezca es lícito si la persona que lo realiza lo busca pues libremente y en la medida en que no le haga mal. Esta doctrina la profesaban incluso algunos corintios que habían abrazado la fe. Es exactamente la misma que en nuestros días proclaman los neopaganos y los cristianos que han bebido las aguas de lo que se ha llamado a mitad del siglo pasado la nueva moral, que por lo que vemos es tan vieja como el prostíbulo sagrado cuya silueta se recortaba sobre la corina corintia en los tiempos de Pablo. Pero San Pablo afirma y añade rotundamente que la fornicación no es algo indiferente. Ni el cuerpo es para la fornicación, o si se quiere más ampliamente, para el placer. Propiamente dirá él, es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Lo demuestra el hecho de que esté destinado a la resurrección, dice San Pablo. Es para el Señor, esta expresión la comenta Monseñor Straubinger diciendo, es decir, para hacerse uno mismo con Cristo, como miembro de él. Y la expresión, y el Señor para el cuerpo, sigue diciendo Straubinger, pues será él quien lo resucitará y glorificará. Porque como escribirá más tarde el mismo San Pablo a los Filipenses, Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21, Jesucristo transfigurará nuestro pobre cuerpo a imagen de su cuerpo glorioso, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. No debemos forzar, sin embargo, esta segunda parte de la frase paulina, el Señor es para el cuerpo, entendiéndola como si Jesucristo estuviese de algún modo ordenado al cuerpo de cada hombre. El giro lo imponía ciertamente el juego de palabras del que parte San Pablo. Comida para el vientre, vientre para la comida, ¿no? Que los fornicarios a su vez aplicaban al placer sexual. Fornicación para el cuerpo, cuerpo para la fornicación. Entonces San Pablo justamente refuta esto poniendo el cuerpo en relación con el Señor que lo transfigurará en la resurrección. El sentido de la expresión, por lo tanto, es que el Verbo no solo se une con cada alma, sino con toda la persona. Por tanto, también redime el cuerpo y éste es santificado y destinado a un porvenir eterno después de la resurrección. La relación del cuerpo con Dios le explica a San Pablo recordando su singular unión con Cristo y con el Espíritu Santo y las implicancias que esto tiene. Ante todo con Cristo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Dice el apóstol. Santo Tomás, comentando esta frase con otros pasajes paulinos, dice lo siguiente. Todos los que habéis sido regenerados en Cristo, os habéis hecho miembros de Cristo según aquello de 1 Corintios 12:27. Vosotros, pues, sois el cuerpo místico de Cristo y miembros unidos a otros miembros. Y esto no solo cuanto a las almas que Él justifica, sino también cuanto a los cuerpos que resucitará. Hasta aquí el pasaje comentario de Santo Tomás. De aquí se sigue una importantísima consecuencia moral que San Pablo expresa con esas palabras tan fuertes. ¿Y había de tomar yo los miembros de Cristo para ser los miembros de prostituta? De ningún modo. ¿O no sabéis que quien se une a la prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues está dicho, los dos se harán una sola carne. Mas el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Huid de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. No llevemos ante todo este texto a una interpretación demasiado exclusiva, como si estuviera condenando en concreto y únicamente la prostitución. Como dije, San Pablo tiene presente esto porque se trataba, sobre todo, de esa práctica de la prostitución con las sacerdotisas del templo de Artemisa. Pero en realidad esto vale para cualquier ejercicio de la lujuria que en toda su amplitud. Por lo tanto, la fornicación, el adulterio e incluso el sexo entre personas del mismo sexo. Todo lo que pueda uno imaginar en este campo, o sea, todo ejercicio de la sexualidad fuera del matrimonio es lo que aquí se está refiriendo San Pablo. Pero este texto que acabo de leer y que tienen ustedes en pantalla tiene enormes implicancias para la moral sexual natural y sobre todo cristiana. Porque aunque San Pablo hable aquí en el contexto de la unión fornicaria, el principio que sienta afecta, como hemos dicho, a toda la sexualidad en general. Viene a decir el apóstol que la relación sexual no es un acto meramente animal o corporal, sino un acto personal. El que se une se hace un solo cuerpo con aquel o aquella con quien se une. Una sola carne, dice él, que bíblicamente significa mucho más que carne o incluso mucho más que cuerpo, debería entenderse como una sola cosa, es decir, una sola persona, entendiendo persona en sentido análogo, ¿no? De ahí que la unión sexual solamente sea lícita allí donde las personas que se unen se pertenecen una a la otra, es decir, cuando son de antemano una sola cosa jurídica, lo que es propio del matrimonio. La unión sexual tiene, de hecho, un sentido de fusión, porque no es un mero, digamos así, frote lujurioso, sino una entrega y una posesión total e irreversible, de uno al otro, del otro a uno. Por eso hacerlo con quien no existe ninguna relación de mutua pertenencia es siempre una profanación, un robo, una mentira. Esto San Pablo lo aplica aquí a la relación de pertenencia a Cristo por el bautismo. Es esta una relación no carnal sino espiritual. Dice él, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Esta unión espiritual no viene manchada por el uso lícito del placer sexual, es decir, el uso matrimonial, ¿no?, del que San Pablo habla más adelante en esta misma epístola, porque este no solo respeta la ley divina, sino que es incluso sacramento, es decir, signo de algo espiritual, a saber, del amor de Cristo por la Iglesia. Por eso la misma persona cristiana, ¿no?, cuando se une a su cónyuge legítimo, pasan a ser un símbolo de un amor espiritual de Cristo por la humanidad, de Cristo de por su humanidad, la humanidad con la cual él se une hipostáticamente, y de Cristo por la Iglesia. Tema que San Pablo desarrolla en un célebre pasaje del capítulo 5 de la Carta a los Efesios. En cambio, el uso sexual contrario a la ley, por lo tanto fornicación, adulterio, etc., profana al mismo Cristo. Siendo el cristiano algo de Cristo y siendo este algo del cristiano, mutua pertenencia, al unirse a quien no debe, aquí San Pablo dice una prostituta, pero recordemos el contexto en el que está escribiendo, a quien no debe, digamos, entrega los miembros de Cristo, dice San Pablo, es decir, lo que le pertenece al Señor, a una prostituta, ¿no?, a alguien indebido. Y lo mismo se diga de la relación con el Espíritu Santo. Por eso continúa San Pablo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? La expresión que acabamos de leer es muy sugestiva, ¿no? San Pablo dice en griego, «Naos tu en jimin agiu neumatos estin». «Naos» significa templo, santuario, ¿no?, edificio dedicado a la divinidad, parte interior del templo. Esta presencia del Espíritu Santo en el interior del hombre del que está hablando aquí San Pablo alude a Dios en sí mismo. Por tanto, debemos entenderlo de la Santísima Trinidad, aunque se apropie esta acción particularmente a la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, porque parece más propio del Espíritu el penetrar lo interior, lo íntimo, ¿no? Está aquí enunciada entonces con bastante claridad la doctrina de lo que vamos a llamar más adelante en la historia de la teología, la inhabitación trinitaria. El hombre es santuario, pero santuario viviente y racional de Dios. Por tanto, no se trata la presencia de Dios de una mera presencia divina sin consecuencias, todo lo contrario. Porque una divinidad se hace presente en un santuario para ser adorada, no viene como un turista. Viene para ser allí venerada y adorada, que es el acto propio que se debe a Dios. La presencia de Dios hace de un santuario un lugar sagrado que exige un respeto absoluto. Recordemos aquellas palabras que escucha Moisés en el monte Horeb cuando tiene la teofanía, esa manifestación divina en la zarza ardiente. Quítate las sandalias porque el suelo que pisas es sagrado. Cuando la divinidad se aposenta en un lugar, lo hace suyo. Por eso se llama la montaña de Dios, Éxodo 3:15, la casa de Dios, ¿no? Qué temible es este lugar, dice el patriarca. Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo, Jacob. Génesis 28, 17. De ahí se deriva una consecuencia singular. El cristiano no se pertenece a sí mismo. Del mismo modo que la presencia o actuación de Dios en un determinado territorio hace de este un lugar de Dios, así la santificación y presencia divina en el cristiano constituye a este en una pertenencia de Dios. No os pertenecéis. San Pablo dice literalmente, no sois de vosotros mismos. Y la razón que da es una supuesta compra, porque habéis sido bien comprados a precio. El verbo agorazo en griego quiere decir propiamente ir al mercado, el ágora, la plaza pública, donde se compran y se venden cosas, y en la antigüedad también personas, los esclavos. Pero si ser comprado por un hombre implicaba el comenzar a ser su esclavo, en cambio, el ser comprado por una divinidad implicaba, por el contrario, también en la antigüedad, la libertad. Porque la ley religiosa donaba la libertad al esclavo comprado por una divinidad, o sea, por los sacerdotes de un templo, como señala Tugi. Por eso San Pablo va a añadir un poco más adelante, en el capítulo 7 de esta epístola, versículo 23, habéis sido bien comprados. San Pedro se refiere a Dios también como el dueño que os adquirió. Segunda carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y en el himno que, según el Apocalipsis, cantan los vivientes y ancianos del cielo, ¿no?, en torno al cordero degollado, sacrificado, le dirán, y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y a estos comprados, el mismo libro del Apocalipsis los llama en el capítulo 14, los comprados de la tierra, ¿no? Los comprados. Expresión que en diversas versiones de la Biblia se traduce como los rescatados. Por ejemplo, así traducen Nácar Colunga, la Biblia de Jerusalén, Straubinger, Alonso Schekel, Martín Nieto, etc. Pero el término propiamente son los comprados, porque hace referencia a esta misma idea que está subrayando aquí San Pablo. De aquí que tenga este comprar en el texto de San Pablo que hemos comentado, tenga el sentido de redimir, esto es, de volver a comprar a alguien para hacerlo libre. Y el precio, a muy buen precio, dice, el precio, timé en griego, del que está refiriendo aquí San Pablo, es evidentemente la pasión de Cristo, el sufrimiento de Cristo y su sangre derramada. Lo que sorprende sobremanera es que aquí San Pablo está hablando del cuerpo y no del alma. Se refiere a toda la persona, pero aquí habla en particular de la dignidad sagrada del cuerpo humano. Esto representa, como dice uno de sus comentadores, el padre Turrado, un golpe decisivo al falso espiritualismo griego que rechazaba el concepto mismo de resurrección, centrando todo el valor de la persona en su espíritu. Con esta puesta a punto del pecado de fornicación, aunque parezca extraño al hombre mundano, tanto al antiguo como al contemporáneo, a nosotros, el cristianismo demuestra valorar el cuerpo mucho más que aquellos que cifran su felicidad en lo corpóreo y en el disfrute carnal. La falsificación de la visión cristiana estará representada por aquellas versiones del gnosticismo que consideran impura la materia, como iban a ser tiempo después los cátaros medievales y en cierta medida también los puritanos del siglo XVII. Para ellos el sexo es malo porque es malo el cuerpo, y este es malo porque lo es la materia en general. En cambio, para el cristianismo eso es una herejía, decir eso es una herejía. El acto sexual no es malo, sino bueno, y muy bueno. al punto tal de sellar un sacramento y de expresar el amor más noble entre los afectos humanos, pero debe estar ordenado. En cambio, desordenado sí es malo, y muy malo, precisamente porque profana algo muy bueno. El cuerpo para el cristiano es santo, o está destinado a participar de la santidad, porque en él también habita, cuando vivimos como Dios manda, el Espíritu Divino. Que Dios los bendiga.